Mi nombre es Sofía Huenchucoy, soy de la Isla Guapi. Este taller se está realizando para mejorar los comunicadores, los que trabajan en la radio, los jóvenes, para que se mejoren, para que trabajen mejor y además que también para fortalecer el idioma en mapudungun, ¿ya? Entonces, y eso es lo que se necesita en la radio, porque la radio es para transmitir, hablar en mapudungun. Entonces, ellos sí tienen que aprender a saludar en mapudungun para los auditores. Preguntarle cómo está la familia y las comunidades. Para que ellos igual sean parte de eso, de enseñar, de educar. Entonces, ¿qué mejor que fortalecer el idioma que es nuestro? Y para que también los adultos que escuchan la radio Huelquén Curruc van a sentirse orgullosos ellos de tener jóvenes trabajando en la Huelquén, que ellos están saludando con su propia lengua. Para eso nació este trabajo y espero que se siga haciendo.